Coronavirus, día 4. Ayer, porque estaba lloviendo, nos hicieron ver dos películas y nos dejaron abandonados. Y después, cuando volvieron por ver dos películas, nos hicieron estar una hora juntando nueces. ¿Se imaginaron? ¿Cuántas nueces juntamos? Fueron 10 cajas con forma de elefantes. Y encima, no las intercambiaron con cosas. Nos las hacían en comida. Torta con nuez, budín con nuez, flan con nuez, nuez con nuez, milanesa con nuez, sopa con nuez, té con nuez, café con nuez. Y después nos hicieron moler 110 kilómetros de chauchas de algarroba. Pero por lo menos, la algarroba no es nuez. Me da. Pero el otro, si este programa le gustó, mañana se viene otro.